el poeta del Generalife. Si uno no encuentra la manera y tiene la posibilidad de expresar su interior, la propia vida queda empobrecida. Porque lo material, la rutina de cada día en el trabajo, las preocupaciones y las luchas, no realizan por completo si el alma y el corazón no puede vivir su yo más personal. Así pensaba el hombre, de la mejor manera que sabía, vivía de acuerdo a estas realidades, procurando en todo momento realizar lo mejor posible el trabajo que tenía entre manos. Pero, al mismo tiempo, procurando expresar sus sentimientos, sueños y fantasías, casi siempre a escondidas. Lo habían contratado para un trabajo en las tierras de las huertas del Generalife. Y en ese mismo instante, el jefe principal le dijo: «Tienes que labrar las tierras, sembrar las plantas, regalarlas y quitar las malas hierbas, podar los árboles, recoger las cosechas de hortalizas y frutas, prepararlas y llevarlas puntual a los palacios de la Alhambra. En esto consiste tu trabajo y debes hacerlo con diligencia y poniendo en ello tu yo entero». Y el hombre respondió: «Seré fiel y llevaré a cabo con sincera entrega y dignidad el deber que se me está encomendando». Y desde ese mismo momento, se dedicó y empleó todo el tiempo a realizar este trabajo. Con gusto, además, porque era un gran enamorado de las plantas, de las flores en las ramas de los árboles, de las avecillas por entre los jardines construyendo sus nidos y de las cascadas de aguas claras que relucían en las acequias al darle el sol de las mañanas. Por eso, de vez en cuando y después de realizar a la perfección su trabajo, se paraba a respirar el aire que subía del río Darro, mientras contemplaba el agua llevándose las hojas y tallos de hierba a la vez que empapaba y refrescaba la tierra. Le decía a sus compañeros: «Contemplar estas cosas en silencio y meditarlas llenan más y alimentan mejor que las frutas y aquello que se compra con dinero. Tonterías tuyas. Debes dejarte de romanticismos y dedicarte plenamente al trabajo que te han encomendado. Cumplo continuamente con mis obligaciones y en los momentos de respiro o minutos de descanso, tengo derecho a sentir y expresar lo que me guste. Pues un día, este romanticismo tuyo te traerá problemas». Y el hombre sentía miedo al tiempo que para sí se decía: «Si Dios me ha hecho de esta manera, ¿por qué no voy yo a gozar los dones que me ha regalado?». Pero un compañero de la huerta de arriba lo tenía vigilado. Desde el primer día que el hombre llegó a las huertas, lo controlaba y en cuanto veía en él algo que no cuadraba con lo que siempre había hecho y pensado, iba al jefe y le decía: «El otro día, se llevó el agua de la acequia por donde nunca antes ha ido y la otra tarde, miraba la puesta de sol mientras en la tierra escribía versos. Debe usted hacer algo y darle un escarmiento. En este trabajo no hacen falta ni románticos ni poetas». y el jefa callaba, pero a escondidas observaba. No descubría en él ningún comportamiento que le quitara tiempo y esfuerzo en el trabajo que se le había encomendado. Al contrario, cada día iba notando que las cosas que hacía las realizaba perfectamente y con matices y detalles exquisitos. Unos años atrás, descargó una gran tormenta por estas tierras de las huertas. Un rayo cayó en la higuera más grande y la rompió por completo. Solo quedó como un metro de su tronco que nadie cortó por si de nuevo brotaba y echaba ramas. No brotó aquel año ni el siguiente ni a los que siguieron. Pero una tarde, el compañero malo cortó unos tallos de otra higuera y, sin que lo vieran, fue y los puso junto al tronco seco de la higuera rota por el rayo. Esperó escondido y al poco vio que el hombre que escribía versos en la tierra se acercó al tronco seco y con un hacha dio unos golpes a la madera seca y casi podrida. Desde la parte alta, el compañero malo dio voces y dijo que, cortando los nuevos tallos que este año ha dado la vieja higuera. Sorprendido miró el hombre de los versos al compañero malo y muy enfadado le dijo: deja de perseguirme, porque un día tendrás problemas. ¿Qué problemas voy a tener? Yo nunca voy al jefe a contarle cosas tuyas ni de nadie y tú, desde que vine por aquí, no dejas de hablar mal de mí. Es que eres un romántico sentimental y eso no me gusta a mí. Aquí todos hemos venido a labrar y regar las tierras y no a escribir versos en el suelo o contemplar puestas de sol. En cuanto venga el jefe le diré que acabas de cortar los tallos nuevos que le habían brotado al tronco seco de la higuera del rayo. Y el hombre se llenó de amargura y tuvo miedo. 3 días más tarde, el jefe lo llamó y le dijo: quedas despedido. ¿Qué mal he hecho? El tronco de la higuera del rayo estaba echando brotes nuevos y tú se los has cortado. Debería meterte en la cárcel por eso, pero solo te despido de tu trabajo y te pido que no vuelvas nunca más por aquí. Desde ahora mismo te prohíbo pisar estas tierras, jardines y recintos de las murallas y palacios. Y el hombre de los versos no quiso ni suplicar ni dialogar y exponer para aclarar las cosas. Sí, a punto estuvo de gritar o llorar por la rabia contenida, pero agachó su cabeza. Dejó las herramientas de labranza junto a unas piedras y comenzó a irse por una vereda en la ladera hacia el río Darro. Al verlo, el que hasta ese momento había sido su compañero y enemigo, le dijo: desde ahora tienes todo el tiempo del mundo para escribir tus versos, contemplar las estrellas y expresar tus sueños. Hoy, yo no soy el que tiene un gran problema. Tampoco dijo nada a este hombre y sí continuó bajando por la senda dirección al barrio del Albaicín. Se ponía el sol y sus dorados rayos incidían en las torres y murallas de la Alhambra. También por lo hondo, saltaban las aguas del río Darro y el Albaicín al frente y sobre la colina, parecía mirarlo mudo. Nunca más se le vio por las huertas del Generalife, ni tampoco nadie lo vio escribiendo versos en el suelo o contemplando las puestas del sol al fondo de la Vega de Granada. Sí, el compañero malo, cuando hablaba con los otros hortelanos, seguía diciendo: escribir versos en el suelo y contemplar las puestas de sol en Granada. Como si eso sirviera para algo.